calle de los que están solos. Sé que también estás por ahí mirando con cierta ansiedad romances en oferta. Todos tienen historias que contar cuando los ves en las vidrieras. Joven, dos hijos, tres años de terapia. Desea conocer al joven manos de tijera. Todo es así. Adoro.